Yo. Trabajadores. Compañeros trabajadores. Obreros del mundo unidos. Compañeros la clase. Con el sol abriéndose camino a esta altura de la jornada, con Marcelo estamos recibiendo. Ayer faltó con aviso, vamos a contarles. A la audiencia, a Daniela López, estamos recibiendo a nuestra compañera. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Buenos días y buenos días para todos nuestros oyentes. No es que pegó el faltazo, estaba en otras tareas, por ejemplo, recibiendo a compañeros que volvieron, compañeros muy queridos por nosotros, por la audiencia que los conocen, a Vito Mata y Corina, capaz que me rezongan que lo esté diciendo al aire, que volvieron, empiezan a llamarlos, a contactar. Pero ahora con estos de los mensajes, viste, que viajás y parece como que estuvieras acá en la comunicación, que volvieron a la banda oriental, y les mandamos un saludo si están escuchando. Y bueno, Daniela andaba en esas tareas, pero hoy estamos con Daniela para hacer una mirada sobre realidades de sectores de trabajo en nuestro país, así como en estos días se está hablando tanto de la industria frigorífica, en fin, con distintas realidades, una mirada hacia la industria del cuero, concentrándonos, focalizando sobre todo en el departamento de Paysandú, en Paicueros, ese nombre que nos lleva a una época de otro nivel de industrialización en el país, otras realidades de laborales, productivas, y llegar a la realidad de hoy que están viviendo esos trabajadores, que hablábamos con ellos no hace mucho tiempo. La idea es con Daniela recorrer un poco la historia y la actualidad de esa industria, ¿no, Dani? Sí, exactamente. Justo decías de otras épocas, ¿no? Mm. Y me lleva a que me parece que es un conflicto que no tiene solución a nivel sindical y a nivel, bueno, de industria también, ¿no? Paicueros en realidad nace en 1948, bueno, con el rubro este, ¿no?, de curtiembres y procesamientos de cueros, y su primera fábrica fue ubicada en Paysandú, en Uruguay. Fíjate, y también en el contexto de qué año, 48, recién casi había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que guerra que a nosotros nos benefició en cuanto a lo que vendíamos, ¿no? Exactamente. También cabe mencionar que bueno, desde ese entonces siempre se ha procesado en todas sus etapas el cuero para ser exportado, que ahora lo voy a decir más adelante, pero que en este momento no es así, que también es una forma de por qué están en conflicto acá en Uruguay, ¿no? Y bueno, justamente Paicueros es también tiene una relación corporativa que es parte de SADESA, que es uno de los grupos curtidores a nivel mundial más grandes mundialmente, teniendo también oficinas en Vietnam, en Argentina, en Paraguay. Y bueno, su actividad es la especialización de los cueros, el procesamiento de cueros bovinos de alta calidad para distintos productos como lo es el calzado, la marroquinería, la tapicería y el mercado de marcas de alto prestigio a nivel mundial. Mm. El calzado, bueno, trabajan con dos marcas que son muy grandes a nivel internacional, que es justamente Adidas y Nike, que Uruguay les vende cueros para sus calzados. Y tienen distintos tipos de procesamiento, que los más conocidos son el cuero salado, el wet blue, que es cuero crudo, y el crust, que también es cuero crudo, pero secado también. Y bueno, en este contexto histórico de Paicueros, es una de las últimas curtiembres grandes de la ciudad de Paysandú, y también está históricamente ligada a la industria de Uruguay. Y bueno, a veces cuando se habla de cueros y el procesamiento de cueros, siempre se habla de Paicueros porque es una industria, una empresa bastante grande, ¿no? Y bueno, a nivel, a la actualidad, justamente con el tema de los conflictos, Paicueros afirma que ya no se puede terminar cueros en Uruguay, que la industria está baja, que ya no es viable y que su planta en Paysandú no tiene las condiciones para poder mantener el antiguo servicio que tenía, por ejemplo, cuando abrieron sus puertas, ¿no? Que la exportación era muy grande y la calidad de los productos también. Sí. Y bueno, también yendo un poco a por qué se decía, ¿no?, que parece que es un conflicto que no se soluciona, que no se termina más lo de Paicueros, es que está justamente involucrado en muchas controversias y problemas en varios niveles, ¿no? Con el tema ambiental, bueno, tiene muchas multas y sanciones reiteradas por verter tóxicos al río Uruguay, el mal manejo de residuos químicos, y bueno, justamente la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, sancionó también a la empresa por incumplir normas con estos tóxicos, ¿no? Y también denuncias ciudadanas de vecinos y organizaciones que también reportan que los olores son nauseabundos y afectan también la salud a nivel local, bueno, de los vecinos justamente. Después, algo que lo vamos a profundizar es que el conflicto laboral que tienen, que es muy grande, con bueno, las protestas a nivel sindical y las condiciones insalubres también de los trabajadores que están expuestos a todo tipo de químicos sin protecciones adecuadas también. Y bueno, también por otra parte el problema financiero, ¿no? Lo que hablábamos, que dicen que ya no se puede generar estos cueros en Uruguay y procesar, y con el riesgo, que ya amenazaron ellos mismos, de cierre de la fábrica. Y también tienen, entre otras cosas, investigaciones judiciales de la Fiscalía de Paysandú por, bueno, presuntos ambientales, delitos ambientales e irregularidades con subsidios que le ha otorgado el Estado para poder seguir adelante, ¿no? Todo ese tipo de cosas tiene la empresa, bueno, desde el 48, como decíamos, ¿cómo arrancó en sus comienzos, ¿no? Con la exportación importante, la producción, todo, hasta llegar a estos días cuando se está hablando, por ejemplo, de que ya no es viable mantener esa línea, ¿no? Sí, y totalmente Uruguay siendo uno de los países que más exporta, ¿no? Que es a lo que se dedica. Y bueno, justamente por eso ellos ahora están afirmando que Uruguay no puede trabajar, terminar con esos cueros, que no hay posibilidad. Y da que, justamente decíamos, la planta no tiene condiciones. Y bueno, los trabajadores ya están en conflicto hace ya muchos meses. Pero yo voy a algo mucho más atrás todavía. En el 2012, que justamente el sindicato, la Unión de Trabajadores de Paicueros, en octubre de 2011 ya estaban reclamando, ¿no?, estas actividades que dicen por cierre. Y bueno, el aumento de salarios, que desde el 2008 no se le aumentaba. Y también los empresarios ya manifestaban en el 2012 que estaban en crisis mientras empleaban más trabajadores. O sea, les decían, no podemos subirles el sueldo, mientras traían, acá está la cifra, 70 nuevos trabajadores en el 2012, ¿no? Pero 2012 y desde el 2008 no se les subía el salario. Claro, desde el 2008 no se les subía el salario y decían que estaban con riesgo de cierre. Estamos hablando del 2012, ¿no? Más de 20 años. Más de 10 años. Segundo gobierno del Frente Amplio, gobierno de Mujica en ese caso. Y bueno, ahora yendo a la actualidad, ¿no? Es que se encuentran en conflicto la Unión de Trabajadores y el 1 de abril de este año Paicueros envió a seguro a más de 90 trabajadores, sumando a 50 trabajadores que ya estaban en subsidio el año pasado, ¿no? Que no les iban a renovar el subsidio y que fueron desvinculados efectivamente este año. Y bueno, vamos a pasar ahora justamente un video cortito de uno de los trabajadores y también que es parte del sindicato, que es Carlos Vico, que explica lo que es la situación actual desde abril. En seguro de paro, algunos compañeros, casi todos están en la situación de que se le va a vencer y van a necesitar una prórroga. Algunos compañeros vienen con prórroga ya de dos prórrogas atrás, o sea que desde septiembre están en seguro de paro y van a necesitar nuevamente el 9 de julio una prórroga. Y el resto, que son 130 trabajadores más, también. Y esto es el argumento de la prórroga porque la empresa plantea que va a tener este problema de baja producción por lo que resta del año. O sea que si en estos 6 o 7 meses no mejora, todos estos trabajadores van a necesitar sí o sí una prórroga. Tomando en cuenta eso, de que la fábrica dice de que en algún momento va a levantar la producción y manejan esos meses, y teniendo en cuenta la cantidad de lo que estamos pidiendo ahora con los diputados de Paysandú, al Ministerio de Trabajo, hicimos un planteo en la tripartita del Ministerio, estamos planteando hacer una bolsa con 252 trabajadores para pedir la prórroga de seguro de paro, y en la medida que se le vaya venciendo, que la DINAC, la Dirección Nacional de Seguridad Social, vaya aprobando esta prórroga, ¿no? Para eso tiene que tener expresamente el pedido de la fábrica. La fábrica tiene que firmar la prórroga y el trabajador individualmente tiene que firmarla. Nosotros necesitamos que la fábrica pida la prórroga para que se puedan dar. Si no es así, la fábrica tiene que darle trabajo o despedir al trabajador. Esa es la situación. ¿Y cuál es la postura de la planta en las reuniones que ustedes han tenido? Y la fábrica hace tiempo que viene planteando que hay algunos trabajadores que no los quieren. Ese fue el último conflicto que tuvimos, que había 50 trabajadores que estaban despedidos, o 50 trabajadores quedan 25, nosotros revertimos eso y hicimos que todos los trabajadores que se levantaron los despidos y están todos en ese grupo de 150 trabajadores, y nosotros decimos de que si no es un problema de persecución, porque como ellos plantean de que es un problema productivo y de que esto va a levantar sí o sí. Aparte de eso, ya hay trabajadores que en correr de este año se han ido yendo, y si ellos plantean de que tiene que haber una reestructura porque la planta no va a mantener la misma cantidad de fuente de trabajo, decimos que se le prorrogue a todo y que bueno, que de hecho ya se está dando esa reestructura que ellos plantean, ¿no? Creo que algo claro que justamente reafirma Carlos es que las medidas que han tomado tanto el Ministerio como Pay Cueros profundizan lo que es la crisis laboral, ¿no?, en el sector justamente de los cueros, y que los despidos no son un caso aislado, sino síntoma de un sistema económico que, bueno, que privilegia la acumulación de capital antes que los derechos laborales, ¿no? Bueno, seguimos con este informe especial de Pay Cueros con Daniela. Habíamos quedado justamente en la palabra de los trabajadores también y ese análisis que hacías, Daniela, sobre esta situación de la propia empresa, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que cabe resaltar, ¿no?, que al día de hoy ya son 152 los trabajadores de Pay Cueros en Paysandú que continúan en seguro de desempleo, ¿no? Bueno, hubieron justamente charlas y reuniones con el Ministerio de Trabajo y con Pay Cueros, pero no se llegaron a acuerdos y Pay Cueros también en su momento, bueno, incumplió acuerdos firmados, por eso también las denuncias del sindicato. Y bueno, el subsidio extendido comienza a caer en los primeros días de julio, ¿no?, o sea, este mes, para el primer grupo de trabajadores y, bueno, para otros a mediados de agosto y después el último grupo en septiembre. Y esto quiere decir que más de 50 trabajadores acordaron un despido, ¿no?, ya con la empresa, pero la empresa está trabajando ahora con menos trabajadores, con 200 trabajadores menos. O sea, estamos hablando que una empresa de 650 trabajadores tiene 200 trabajadores menos, y es decir que ese es más o menos el 30% de trabajadores, ¿no? Y bueno, justamente sacando algo de Ferreira, de un compañero también del sindicato, que tuvieron reunión con el ministerio y que dejaron en claro que ven que la empresa ataca a los trabajadores, pero también que el ministerio se esconde detrás, que no está a la altura de apoyar al sindicato, y bueno, que tienen que empezar a hacer denuncias y demostrar las cosas como son desde el sindicato, y que no se respetan los acuerdos tripartitas en el ministerio, y bueno, las cosas, los acuerdos extendidos tampoco se respetan, ¿no? Y también yendo un poco a lo que estábamos hablando de Nike y Adidas, de que se exporta para Nike y Adidas, esto justamente lo expresó Vico, uno de los trabajadores, y dice: a Nike y Adidas les exportan cuero para calzado deportivo. Antes se les vendía el cuero con todo el proceso de producción terminado. Sin embargo, en la actualidad se les envía semi-terminado y lo finalizan en Asia. La sección de terminación de Pay Cueros está operando el 10% de su capacidad habitual. Hay un problema real, porque hemos hablado con compañeros de Argentina y Paraguay, y ellos también atraviesan una etapa de baja producción. Pero en Uruguay están aprovechando la situación para despedir a 50 trabajadores de una lista previamente seleccionada y para enviar a 90 empleados más al seguro de paro. Y también hay algo que resaltó, que dice que los trabajadores no terminan las 8 horas en un sector específico porque no tienen trabajo, porque no les dan trabajo para terminar, ¿no? No llegan a completar su turno, digamos. Claro, exactamente. Y bueno, también dicen desde el sindicato que es una empresa que no argumenta la baja de producción y tampoco presenta la documentación al respecto. Y bueno, desde los trabajadores también han planteado, bueno, cómo podemos seguir, cómo podemos aportar a que la empresa no cierra, que la empresa siga con el trabajo, con los cueros. Pero bueno, la empresa no ha tenido una instancia que quiera hablarlo. Y también está bueno resaltar que los medios han tratado de comunicarse con la empresa, por ejemplo, El Observador y La Diaria, para ver las declaraciones de ellos, y no han declarado, no han querido y no han cancelado. Claro. Exactamente. Y bueno, también señalan que la empresa recientemente construyó una planta con una inversión de más o menos 12 millones de dólares, que es una planta completamente nueva en Paysandú, que quedó operativa a finales del año pasado y que ya está en funcionamiento, que cumple todavía superiormente con lo que se decreta desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea, es más de lo que se pide. Y bueno, se dice que hay maquinaria para una producción mucho más grande de lo que tienen, pero no utilizan esas maquinarias. O sea, no se sabe realmente lo que están haciendo justo con esa planta y esas maquinarias. Y también subrayaron, que esto yo no lo sabía, justamente leyéndolo, me quedó como que mucho en la mente, que los propietarios de Pay Cueros son la familia Galperín, que son los dueños de Mercado Libre también. Ah, sí, los propietarios. Exactamente. Atado a esa multinacional que vos decías al principio, que estaba en Vietnam. Claro, sí. Ajá. Sí, la multinacional es Sadesa. Bien. Y bueno, los propietarios justamente de Paicueros en Uruguay son la familia Galperín. Y también, bueno, estaban hablando un poco, estábamos comentando, ¿no?, que tienen empresas en Argentina, en Paraguay, en Tailandia y en Vietnam, Sadesa. Y bueno, y dicen que justamente los trabajadores se han comunicado con trabajadores de los otros países, pero que en los otros países no está la situación así de que están despidiendo, echando gente o mandándolos a seguro, y que creen que esto es en realidad, bueno, para poder bajar lo que es y debilitar y disminuir el movimiento sindical acá en Uruguay, justamente con el tema de cueros. Y bueno, también el sindicato lo que reafirma es que quieren que el gobierno pueda, bueno, tomar una postura con el tema de los cueros en Uruguay y que garantice que es algo que destaca en Uruguay, que se tiene que trabajar acá en Uruguay todo su proceso. Claro. Precisamente ahora se vienen algunas medidas, ¿no, Dani, respecto a los sindicatos que están anunciando? Sí, exactamente. Justo el día de ayer salió un comunicado desde el PIT-CNT que, bueno, que la Unión de Obreros de Curtidores, que, bueno, la Unión de Trabajadores de Paicuero se integra a esa unión, convocan a un paro de 24 horas para el 7 de agosto, concentrando en Montevideo, en defensa de la industria del cuero, reclamando políticas que frenen la exportación de cuero sin procesar, que es justamente lo que decíamos, y bueno, que los 150 trabajadores que se encuentran en seguro de paro puedan tomar las medidas correspondientes el ministerio. Y yo creo que esto, para ir terminando un poco, demuestra también una preocupación a nivel de la industria en general. Claro. Acá en Uruguay, ¿no? Vimos, bueno, el cierre de la planta de Calcar, de Yazaki, ahora con los problemas de la planta de Conaprel en Rivera. Sí, se está diciendo de unos 3.000 trabajadores, puestos que se han perdido en estos últimos meses. Exactamente. Y también en Paysandú, justamente, bueno, hablamos de Paysandú por Paicueros, ¿no? Pero en Paysandú la tasa de desempleo sigue aumentando cada vez más. Y no hablamos, bueno, hablamos de 150 trabajadores, pero no es lo mismo 150 trabajadores en el interior, claro, en Paysandú, que decir 150 trabajadores en Montevideo, ¿no? Y bueno, en el interior la tasa de desempleo sigue aumentando, que es justamente donde están estas empresas que tienen mega producción y, bueno, que siguen despidiendo más trabajadores, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Daniela, por este trabajo que nos ayuda un poco a pasar en limpio esa realidad. Estamos en las 10:29. Después de la pausa vamos a mirar hacia la realidad del aniversario de la jura de la Constitución, un día como hoy, de 1830. Dirijo esta misiva por todo tipo de suelo, portuarios y mineros, jornaleros y operarios, unidos por la clase siendo revolucionarios. Socialdemócrata, yo a ti no te compro, eres puño de aristócratas, el capitalismo tiene diferentes...